¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, oh boogie. En Pasapoga se baila el boogie. Ay, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, oh boogie. Yo soy un virtuoso, resulta gracioso. Yo toco como nadie toca. Seguramente que por eso te vuelvo loca con el boogie, boogie, boogie. En Pasapoga se baila el boogie. Ay, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, oh boogie. Thank you.

nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Vacilo, qué rico vacilo. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Vacilo, qué rico vacilo. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Compás. Sí, sí, sí. Mientras tocaba el disco del rey del mambo, mambo, mambo, vi a papá que estaba bailando ya. Sí, sí. Sí, sí, papá, aprende el mambo, mambo, así mamá, feliz contigo lindo mambo bailará. Pero papá, con ese mambo, mambo, cuidado ten y baila bien, que está de moda lindo mambo si va y ven. Oye, qué música de ritmo típico, cuando las maracas hacen chic, chic, chac. Baile frenético de Centroamérica, que tu infanto por el mundo va. Sí, sí, papá, aprende el mambo, mambo, así mamá, feliz contigo lindo mambo bailará. De ritmo típico, cuando las maracas hacen chic chic chac, baile frenético de Centroamérica, que triunfando por el mundo va. Sí sí papá, aprende el mambo, mambo, así mamá, feliz contigo lindo mambo bailará, mambo, mambo. Yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba que después. Au compás do chacachá do tren, qué gusto da viajar cuando se va el estrés. Pues va parece que el amor con su dulce vaivén produce más calor que un choque echando tren. Al regreso de la tierra de los fados, muy atento y muy cumplido el revisor, el billete me picó muy obligado, declarándome que estaba muertecito por mi amor. Al compás do chacachá do tren, qué gusto da viajar cuando se va en el tren. Pues parece que el amor con su dulce vaivén produce más calor que un chacachá do tren. Do chacachá do tren, qué gusto da viajar cuando se va el estrés. Pues parece que el amor con su dulzón va y ven produce más calor que un chacachá do tren. Do chacachá do tren, qué gusto da viajar cuando se va en estrés. Pues parece que el amor con su dulzón va y ven produce más calor que un chacachá do tren.